Voy a decirte algo que hace tiempo que deseo. Hoy por fin vas a saber todo el daño que me hiciste, el odio que había en mí ya se ha desvanecido. Sobre todo porque hoy vas a arrepentirte. Desde entonces yo no pude olvidar ese momento. Aquel día mis fuerzas se fueron para siempre. Desde esa maldita noche mi vida se fue contigo. Y nunca me darás lo que aquel día me quitaste. Antes que todo termine, yo no quiero que olvides que un día yo en ti confié ciegamente. Pero pobre de mí, tú me traicionaste y sentí ese puñal que en mi pecho me clavaste. Desde entonces yo no pude olvidar ese momento. Aquel día mis fuerzas se fueron para siempre. Desde esa maldita